Como les contaba en la introducción, quería hacerme un ratito para conversar con un periodista, amigo de la casa, Federico Hidalgo, que ustedes saben también es columnista en nuestro portal El Ágora Digital. Cada domingo pueden leer una de sus notas y charlábamos con él fuera del aire que las últimas tres a mí personalmente me habían gustado mucho justamente porque analiza lo que va sucediendo en nuestro país, que ustedes saben, siempre hacemos el chiste, hoy no tenemos noticias para contar. En realidad, cada día suceden montones de cosas, la realidad nos sobrepasa día a día y a veces está bueno poder frenar, analizar y unir los diferentes sucesos para encontrarle un sentido a lo que va sucediendo. Así que con él estamos en comunicación, Federico Hidalgo, lo saludamos. Fede, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Juan? Buenas tardes. Muy bien, ¿cómo andás vos? Y obviamente el gusto de saludarte a vos y a toda la audiencia de Nacional. Bueno, tengo que decir primero que me siento un poco raro en esto que es de alguna manera la inversión de los roles que hemos tenido en otro momento, pero es un honor para mí tenerte en mi programa y conversar con vos. No, por favor, no será para tanto. Sí, me estás sacando cuenta que es la primera vez que estoy al aire en una radio desde finales del 2019, así que también, digamos, contento por eso y agradecerte el llamado, Juan, y bueno, a disposición. Bueno, muchas gracias y contento, y seguramente quienes te escuchan y reconocen tu voz también están muy contentos de volverla a escuchar. Fede, decíamos esto de tus últimas notas, empezando con la de el 16 de abril, ya ha pasado 14 días, lo cual en Argentina es un montón de tiempo. Por ejemplo, se bajó el presidente de la reelección en el medio, por citar un ejemplo, o por ejemplo, también esta presentación de Cristina en La Plata, pero allí en esta primera nota hablabas de la espiral endiablada, inflación, pobreza y un escenario complejo. Y bueno, justamente hacías un análisis de los datos, del deterioro que se ve de la macroeconomía en la Argentina y justamente esta frase del diputado nacional Máximo Kirchner allí en Trelew, repasando estos números y diciendo esto no es a lo que vino el frente de todos. ¿Cómo podemos analizar esto, ¿no? Que es, de alguna manera, es un fenómeno novísimo de un gobierno peronista que gobierna sin poder adquisitivo. Uno podría decir, bueno, pero en el menemismo también pasó, pero por lo menos en el menemismo había relativa a la estabilidad. Hoy no tenemos ni una ni la otra. Pero sí, no hay, qué sé yo, para empezar por el medio vaso lleno. Sí. Porque tiene que entenderse que cuando se elabora, digamos, críticas de cierta naturaleza, no es con el ánimo de tirar piedras a lo lejos, sino de comprender, digamos, cuáles son los fenómenos de la realidad para, de esta manera, digamos, tener una perspectiva de presente y de futuro, y también, digamos, poner, digamos, con claridad qué es lo que se entiende desde el llano, qué es lo que está mal, digamos. Cuando digo desde el llano, me refiero a la condición inherente de ciudadanos, ciudadanas, ciudadanes que tenemos cada uno de nosotros, más allá del rol que nos toque cumplir, en nuestro caso, digamos, el comunicacional. Y sí, por el lado, digamos, del medio vaso lleno, digamos, observar que en un contexto de crisis global de distribución de la riqueza, Argentina en los últimos años ha generado mucho empleo, recuperando lo que destruyó el gobierno de Mauricio Macri, sí, y superando incluso lo que se tenía antes que comenzara aquella tercera aventura neoliberal. No obstante eso, y considerando el factor o factores globales como fueron obviamente la pandemia y la afectación de la economía internacional que implica el conflicto bélico entre Rusia y la OTAN, porque me parece que es incorrecto ponerlo en términos de Rusia versus Ucrania, y hay una incidencia, sí, fuerte de la OTAN, digamos, en cabeza de Estados Unidos. Digamos, con todo y eso, Argentina, digamos, ha tenido en el gobierno de Alberto Fernández una serie de decisiones en materia de política económica fuertemente condicionadas por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, pero también, e incluso antes del acuerdo, en la gimnasia cotidiana se ha visto, y esto no es novedad, pero digamos está bueno, digamos, ponerlo en el análisis, un gobierno que ha tenido, digamos, mucha duda y mucho freno, digamos, al momento de avanzar en políticas de redistribución efectiva. Ha sido muy difícil, y en esto de las marchas atrás, y porque también incide después en lo que fue la política en materia de precios y demás, aquel episodio con la empresa Vicentín creo que claramente, digamos, marca un mojón temprano en la historia del gobierno de Alberto Fernández en este, sí, sentido. Era la posibilidad histórica de una participación muy fuerte del Estado en materia, digamos, de generación, de producción y precios de los alimentos. Y sin embargo, digamos, eso fue, digamos, una marcha atrás. Y posteriormente se vio, y de hecho hoy hay una información a propósito de un fallo de la justicia con una empresa que es Buquebus, que por ahí puede parecer, digamos, todo medio mezclado, pero sí tiene que ver, porque Buquebus fue una de las empresas favorecidas en su momento con los ATP, en aquella plata que le daba el Estado a las empresas privadas para ayudarlas a pagar sueldos en tiempos de pandemia. Y lo que pasó con Buquebus es lo que pasó con muchas otras empresas. Tomaron ese dinero no para el destino que tenían, sino para ir a comprar dólares y especular. Y eso pasó, y pasó mucho. Lo que el Estado pretendió ayudar a los privados para sostener el nivel de empleo se terminó transformando en un pelotazo en contra, porque muchas de esas empresas utilizaron ese dinero para especular con el dólar. Y esto yo no sé también si se puede, digamos, enmarcar en una falta, digamos, de timing o de lectura, porque esto también creo que tenemos que ponerlo en el marco de lo que ha sido la política del gobierno de intentar todo el tiempo llegar a acuerdos con el sector privado, acuerdos que el sector privado celebraba, anunciaba, acompañaba, pero después se daban vuelta y hacían exactamente lo contrario. Se ha visto con precios justos, que un día se acordaba una cosa y después los productos no estaban. Seguro. Y con otra serie de cosas. Entonces, digamos, ha sido una especie, es una suerte, digamos, de constante, la pretensión de contribuir a que el privado desarrolle su actividad económica y que después el privado, apuñale por la espalda. Obviamente, en una economía hiperconcentrada como es la Argentina, estos son, digamos, los riesgos. Pero ese es el escenario, digamos, esas son las cartas con las que el gobierno se ha encontrado, con las que ha tenido que jugar, y la verdad es que al día de hoy la sensación, y más que la sensación, la conclusión es que no ha sabido jugar, digamos, la partida. El tema del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que es extremadamente condicionante de las decisiones que pueda tomar el gobierno, sí, es un acuerdo que se firmó, digamos, a contramano de lo que una buena parte de frente de todos vociferaba y gritaba, que era que por ahí no era, que había que buscar un acuerdo distinto. Y en este sentido también, en un contexto global de fuerte cuestionamiento a la concentración global de la riqueza, al capitalismo financiero transnacionalizado y a los organismos multilaterales de crédito, el gobierno terminó negociando un acuerdo que básicamente es más de lo que el Fondo Monetario Internacional siempre hizo, que fue condicionar las posibilidades de crecimiento de los países en los cuales ha puesto un pie. Sí, te escuchaba y con esto que decías, por ejemplo, de los precios justos, que se acuerda una cosa y después no se cumple, un poco me hacía acordar, vos por ahí me podés ayudar, Fede, pero en la época de Macri también, Macri en algún momento dijo algo así, como yo hablé con los empresarios y después no me hicieron caso, y como con un nivel de ingenuidad, incluso teniendo ese hecho en la experiencia cercana. También lo de Vicentín, hay que decir que si se hubiera avanzado, hoy no estaríamos hablando de la guerra entre OTAN y Rusia como algo negativo, sino incluso podríamos haberlo visto como una oportunidad, porque las dos aumentos de precios se vieron en granos, que somos productores de grano, y Vicentín tenía que ver con eso. Y bueno, por el otro lado, el tema de YPF que, o de los de las naftas, los combustibles, que ahí venimos un poco más lentos por lo que ha tardado Vaca Muerta, que eso no se le puede culpar al gobierno. Y pienso también esto que decías, ¿no? Creo que el gran vicio que ha tenido este gobierno es la incapacidad de pelearse con los que se tenía que pelear cuando había que pelearse. Y algo de esto dijo Cristina Laplata, ¿verdad? O sea, cuando vos te gobernás, con alguien te tenés que pelear, porque esa es la naturaleza de la política. Creo que la define muy bien Perón cuando habla del choque de dos visiones, de dos modelos políticos y de dos voluntades colectivas que los encarnan. Entonces, o te pones de un lado o te pones del otro, pero no podés estar de acuerdo con todos, porque si no, no sería necesario votar, no habría discusiones políticas, no habría nada. Y un poco eso es lo que ha querido barrer bajo la mesa el gobierno de Alberto Fernández, y acá estamos, me parece. Sí, tal cual. Yo coincido con eso porque, digo, a ver, entre lo de Vicentín, lo de mi amigo Héctor, lo de no utilizar la cadena nacional y el hecho de que Milagro Sala siga presa porque el indulto es una rémora monárquica, también, digamos, llegamos a esta situación. Esto de, a ver, pretender con determinado tipo de actitudes eliminar lo que da en llamarse la grieta, que eso podemos hablarlo largo y tendido de un día, digamos, qué diablos es la grieta, cuándo no hubo grieta y cómo se puede terminar con la dichosa grieta, pero evidentemente no es con gestos de condescendencia para con el poder concentrado de la Argentina. El poder concentrado de la Argentina y a cualquier poder para sacarle algo no es conversando en buenos términos. Y eso es también cuando yo, a ver, todos recordamos cuando Cristina gobernaba, tanto en el primero como fundamentalmente en el segundo gobierno, buena parte sí. de lo que se le cuestionaba a Cristina eran las formas, porque era un gobierno, el suyo, con un tono, digamos, más confrontativo para con el poder. En algunas cuestiones era más concesivo, en otras no, pero sí se consideró muchas cosas justamente por confrontar con quien había que confrontar en el momento en el que había que hacerlo. Sí. Se desatendieron, digamos, en el camino, digamos, otra serie de cuestiones, pero la batalla contra sectores y contra factores de poder se dio, y por eso Argentina terminó teniendo en aquellos 2 años de gobierno, de Néstor primero y de Cristina después, crecimiento de empleo, la recuperación de las jubilaciones, recuperación del salario, con mucha generación de empleo formal, con un combate contra el empleo informal que terminó llegando, digamos, con un sabor agridulce, porque mucho se hizo en eso, y hay que en ese sentido reconocer la gestión de Carlos Tomada, pero también es cierto que Argentina venía con un nivel de empleo informal que era, digamos, astronómico. Tuvo que reconstruir ese Ministerio de Trabajo, recuperar el poder de policía, generar, digamos, instancias de control, legislación, toda una cantidad de cosas que obviamente después con Macri se perdieron y que posteriormente, durante el gobierno de Alberto Fernández, no se recuperaron. De hecho, y la propia Cristina el otro día lo señalaba en La Plata, buena parte del empleo generado es de empleo informal, de monotributo, sí, cuenta sí. propista y mucho de eso que... A ver, qué sé yo, por ahí el cuentapropismo en muchos casos es una decisión soberana de cada individuo de decir, bueno, yo quiero mi propio negocio, mi propia empresa, pero también en la situación en la que vivimos muchas veces es el camino que queda, es decir, bueno, intento con algo porque así las cosas no van. Y me parece que en este sentido el gobierno, digamos, ha tenido poca lectura y también en cuestiones como, aquello de ponerle plata en el bolsillo a la gente. Sí. Cuestiones tales como, que lo menciono en alguna de las notas, no me acuerdo ahora en cuál, esta negativa del gobierno a trabajar la idea de la suma fija, el bono, ponerle, digamos, el nombre que quieras, porque... Y la hemos escuchado a la ministra de Trabajo, Kelly Olmos, en algunas oportunidades decir que la suma fija no, porque la paritaria es fuerte, vigorosa, y entonces como hay paritaria no tiene que haber suma fija. Y una cosa no es excluyente de la otra, y eso en su momento lo demostró el propio Néstor Kirchner en sus primeros momentos de gestión allá por el 2003. Entonces, más allá de todos los condicionamientos externos que ha tenido el gobierno, la verdad en este sentido... Parece que si escribís una película catástrofe, no sé qué más le podés meter, porque tenés el agarra, la sequía, la pandemia, sí, bárbaro, todo eso es entendible, pero hubo muchas decisiones que pudieron tomarse, muchas direcciones en las que se pudo avanzar, y la decisión fue la de no hacerlo. Tanto que es así que hoy, en un acto, la CGT, con todas las particularidades del caso, casi que hasta intenta correr al gobierno por izquierda, lo que es fuerte teniendo en cuenta esta conducción de la CGT, que es la misma de aquella de poner la fecha en tiempos sí, de Macri. Sí, sí, claro, la que le robaron la tril. Sí. Es esto, a ver, lo que no deja de llamar la atención es la manera en la que se ha dejado de escapar, me parece una oportunidad histórica. Y vos mencionabas, digamos, Juan, al principio, sí. digamos, el gobierno de Menem, que al menos había estabilidad. Después vimos cuáles fueron las consecuencias de esa estabilidad y cuáles fueron, digamos, las consecuencias en materia de empleo, de política económica, la destrucción del Estado, digamos, con De la Rúa, la continuidad de eso, y con Macri, bueno, pasó todo lo que pasó. Por eso, aquello de tratar de, incluso en términos discursivos, borrar la grieta o terminar con 20 años de kirchnerismo, como dijo el propio Fernández hace poco tiempo, en esta idea de eliminar elementos confrontativos de la discusión política, me parece un desacierto y un error histórico. La política es discusión, la política es confrontación de intereses, confrontación de ideas, y de ahí, bueno, a ver, ¿para qué lado vamos? Y ya te digo, hay muchos ejemplos en este sentido y quiero al menos hacer una mención más al tema de Milagro Sala, sí. porque Te pido brevedad, lo único, porque estamos cerca del informativo, pero adelante, por favor. Dale, chiquito. 7 años de Milagrosa la presa. Era muy simple. El primer día de gobierno, indultarla o activar el mecanismo que fuera necesario para que estuviera libre. Y eso era, desde el punto de vista simbólico, marcar, digamos, la cancha. Decir, bueno, nosotros vamos a ir para acá. Y ya se está terminando el gobierno y Milagro sigue en cana. Entonces son esas cosas que además producen una profunda decepción en todo el pueblo. Pero bueno, vamos a ver, estamos en un año electoral, yo creo que el Frente de Todos tiene herramientas y tiene gente como para remontar esta situación, más allá de lo complicado que sea el escenario. Así es, como el título de otra de tus notas, el futuro no está escrito. Fede, tal muchas cual. Gracias por este tiempo, espero que podamos volver a conversar y a tenerte acá pronto en la radio, en algún momento. Dale, Juan, un abrazo grande y no faltará oportunidad. Dale, abrazo gigante. Era Federico Hidalgo, periodista que escribe todos los domingos en El Ágora Digital.